El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 6 minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos comenzando en este día martes, martes 4 de agosto, con muchísima información del ámbito regional para compartir hasta las 11 aquí en la mañana de la 107.3. Vamos a arrancar como todos los días contándote algunos de los datos del tiempo para esta jornada de martes, segundo día después de este receso invernal y después de este casi mes que estuvimos sin parados, sin actividades, por lo menos en cuanto al franco. ¿Cómo le va, señorita Selina Vivas? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia, ¿cómo estás? Bien. Bueno, algunos rezongos se escucharon en las calles ayer por parte de los más pequeños. Sí. Los menos estaban contentos. Sí. Dentro de los menos, nuestra amiga Cami, que estaba contenta por volver a la escuela. Sí, así es. La hija de nuestra operadora técnica y puesta en el aire, Gloria Sandoná, estaba contenta de ir a la escuela nuevamente. Pero yo vi muchas caras largas, quiero confesarle. Yo tengo a mi hermanita que también decía, ¿por qué hay que ir a la escuela? Yo me quiero seguir quedando. Pero bueno, le pusieron la mochila, le casaron la campera y allá fue. Y bueno, no volvió hasta las 5. Costó lo del, sobre todo para los que van además más temprano. Sí, ¿no? Seguramente que sí. Hubo que hacer una operación para sacarlos de la cama, una operación quirúrgica. Estaban como añadidos a la cama después de casi un mes sin clases. Pero bueno, comenzaron ayer nuevamente y según dicen algunos medios zonales, ya arrancando con algunos de los temas que vamos a desarrollar en un rato, con la asistencia normal después de un receso de vacaciones de invierno. Sí, no. Algunos estimaban que podía haber mayor ausentismo. O sea que fue mucho tiempo, fue un mes por ahí. Claro. Lo que más estaban acostumbrados los chicos era dos semanas, tres, pero un mes ya fue demasiado. Entonces los chicos ya como que vuelven más con ganas, ¿no? Arrancamos, decíamos, con algunos de los datos del tiempo. 10 grados 7 décimas la temperatura en esta mañana, 89% de la humedad, y el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para esta jornada de martes, 4 de agosto, que durante lo que resta de la mañana el cielo va a estar parcialmente nublado, con vientos leves, y por la tarde-noche el cielo va a estar nuevamente con vientos leves a moderados y con el cielo parcialmente nublado. La mínima para esta jornada está pronosticada, por lo menos para esta zona de la provincia de Buenos Aires, con referencia en San Miguel, de 9 la mínima y la máxima 18. En este momento lindo, decíamos, clima. Va a estar lindo. Se va a mantener el miércoles, la mínima pronosticada es de 10 y la máxima de 17. El jueves la mínima de 7 y la máxima de 14. Y el viernes la mínima de 6 y la máxima también de 14. Los datos del tiempo para esta semana, decíamos, para esta zona de la provincia de Buenos Aires. Tenemos muchísima información para compartir. Por ejemplo, este próximo viernes, ayer hablamos que del primero al 7 de agosto es la semana de la lactancia materna. Así es muy importante que, bueno, esta semana es como para reflexionar la importancia que tiene la lactancia materna, el que la mamá le dé el pecho a su hijo, es muy importante. En un rato vamos a estar compartiendo información vinculada a este. Por ejemplo, una tiene que ver con que este próximo viernes se va a inaugurar en el Hospital Meisner, la maternidad del presidente Derqui, un lactatorio. Sería un lugar como para fomentar la lactancia materna, ¿sí? El Hospital Meisner, que es un hospital materno infantil del partido de Pilar, se suma a la campaña de UNICEF para fomentar la lactancia materna, ¿sí? Van a inaugurar el próximo viernes un lactatorio, ¿sí? O un lactorio. Lindo nombre. Es difícil, en principio. Es en sintonía con la campaña de UNICEF, destinada a fomentar la lactancia materna y con un modo de adherir a la Semana Mundial que se inició el primero de agosto y que dura hasta el próximo 7. La cooperadora del Hospital Hugo César Meisner, de presidente Derqui, inaugurará formalmente el viernes próximo a las 11 un lactario del establecimiento sanitario especializado en neonatología. Es el Hospital Meisner, y allí vamos a estar seguramente compartiendo esta inauguración y difundiendo esta intención de fomentar la lactancia materna. Decíamos, es alimento exclusivo para los bebés y las bebés, los primeros 6 meses de edad, solo tienen que tomar el pecho y ahí está todo lo que necesitan para ser sanos y saludables, y hasta los 2 años como alimentación complementaria. Es lo que proponen desde la Organización Mundial de la Salud. Seguimos hablando de salud porque en Delviso el Hospital Falcón recibió equipamiento para la terapia intensiva infantil en ese hospital. Ale había hecho un seguimiento a este tema y estuvo varias veces contándonos sobre cómo iba avanzando la construcción. Los materiales llegaron de la mano de las autoridades del Polo Educativo de Pilar. Se entregaron bombas de infusión, también se entregaron portasueros y entre otros elementos que estuvieron acercando. Las donaciones fueron posibles tras la participación de varias organizaciones de la comunidad, en este caso de Pilar. Y recordemos que ahí funciona también con muchísimo trabajo una cooperadora que semana tras semana va realizando actividades como, no sé, bingos o cenas, y esas actividades las utilizan para juntar fondos e ir mejorando la situación edilicia. Se hizo algo muy común el estar juntando cosas para los hospitales. Por lo menos en el partido de Pilar es una cosa habitual. En el Garrahan también sabemos que juntan tapitas para, bueno, solventar los gastos que hace la casa de los niños ahí al lado del hospital Garrahan. Y se ha hecho muy muy normal el estar juntando por ahí tapitas o haciendo sorteos, bingos, un montón de cosas más también. Seguimos en Pilar porque los usuarios lograron que las boletas, ¿te acordás que venían con aumentos de hasta un 400%? Sí, bueno, bastante. Lograron recibir sus facturas sin el aumento en la facturación del gas. La oposición del partido de Pilar, encabezada por la Coalición Cívica, busca que se anulen, se deroguen las UVAs en el Congreso. La semana pasada pudimos leer que no, había un grupo de vecinos que decía que no iban a pagar hasta que, bueno, no le saquen el aumento, que ellos no iban a pagar si no le sacan el aumento. Por otro lado, también seguimos en el partido de Pilar porque solicitan los trabajadores de Aván el apoyo de la comunidad de ese partido a la lucha que vienen llevando adelante hace casi 2 meses. ¿Sí? Nos enviaron una solicitada, una especie de comunicado de prensa que en un rato vamos a estar compartiendo y que se titula "Para que nuestra comunidad sepa la verdad". Sí, hubo varios rumores de que los obreros habían usurpado la planta y que se habían robado material que en realidad fue retirado por una empresa que también desempeñaba tareas ahí en ese lugar donde estaba la planta, donde está la planta de Aván sobre la ruta 8. Entonces enviaron ellos un comunicado de prensa, una solicitada que también salió en varios medios regionales. Nos llegó a nuestro correo electrónico fumetincunaco@yahoo.com.ar y se titula "Para que nuestra comunidad sepa la verdad". En un rato vamos a repasar parte de lo que dicen los obreros. Estos son algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en un rato nada más. Hay una obra que involucra a los partidos de José C. Paz y Pilar, una obra que se va a estar realizando sobre la ruta 8, tiene que ver con las cuestiones de pavimentación. En un rato vamos a estar repasando también esta información y otras. La información nacional va a llegar de la mano de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la producción y la mirada de las propias radios comunitarias del país. Tenemos el Radio Clips de todos los días, producciones que vamos compartiendo de diferentes radios, programas y productoras y de diferentes países de América Latina. Hoy tiene que ver con la Semana de la Lactancia Materna, el Radio Clips que vamos a estar escuchando. Tenemos también para compartir un rato varios avisos comunitarios. Así es, ya, bueno, se está poblando la agenda nuevamente, así que vamos a estar contando a toda la gente qué es lo que puede hacer para este fin de semana. 15 minutos pasan de las 9 de la mañana. Arrancamos como todos los días con música en la mañana. Primero te cuento que Encuentro con las Noticias lo hacemos Gloria Sandoná en la operación técnica y puesta en el aire, Silvina Vivas, que está acompañándonos con la información regional. Mi nombre es Daniel Zambrana. Ale Leguizamón va a estar recorriendo, creo que algunos de los centros de salud aquí de José C. Paz, para acercar información sobre esta semana que vamos a estar dando difusión durante todos estos días de la Semana Mundial por la Lactancia Materna. Es la propuesta de reflexionar sobre la importancia de la lactancia materna. Así que está recorriendo algunos centros de salud para ver las actividades que se están realizando en los centros de atención primaria y también acercar información de por qué es tan importante que se que se alimenten los primeros 6 meses exclusivamente con leche materna y por qué es importante que sea la alimentación complementaria hasta los 2 años también de los más y las más pequeños y pequeñas. Decía, arrancamos con música. Hoy vamos a escuchar algo de rock nacional. Venimos escuchando en las últimas semanas reggae, tango, de todo un poquito aquí en la mañana de Encuentro con las Noticias. Hoy le toca el rock nacional y vamos a escuchar a Charly García en la mañana de la 107.3. Antes me apuntan acá la vía de comunicación con la radio. Vía de comunicación es el 1566-90-5002. Bien, arrancamos entonces con música. Charly García, Rezo por Vos. Encuentro con las noticias. Noticias. Personajes, informes, Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Dedicado a Luis Alberto Spinetta. Thank you. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Veintidós minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Tu vía de comunicación es el 1566-90-5002. Y comenzamos con la información, decíamos esta semana, es la semana para promover la lactancia materna, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud. En el hospital Meisner de Presidente Derqui, este próximo viernes inaugurarán un lactario en este hospital para justamente fomentar. Recordemos que la maternidad de Presidente Derqui es el lugar para destinado justamente para todas las cuestiones que tengan que ver con el embarazo, la gestación, el nacimiento y los primeros años de vida de los bebés. Está bien dividido la cuestión sanitaria en el partido de Pilar, está el hospital Sanguinetti como un hospital clínica y de generalista, el hospital Federico Falcón, que es el de pediatría, y el Meisner, que es el hospital materno-infantil. En el Meisner de aquí de Presidente Derqui se va a estar realizando la inauguración de un lactario este próximo viernes, sumándose a la campaña UNICEF para fomentar la lactancia materna, en sintonía con esta campaña impulsada por, entre otros, UNICEF, destinada a fomentar la lactancia materna y como un modo de adherir a la Semana Mundial que se inició el 1 de agosto de la Semana de la Lactancia Materna. La cooperadora del Hospital Hugo César Meisner de Presidente Derqui inaugurará formalmente este próximo viernes a las 11 de la mañana un lactario dentro del establecimiento sanitario especializado en neonatología. Un lactario es un lugar donde aquellas mamás que ya tienen el alta médica, pero su bebé queda internado en neonatología y no pueden quedarse ahí a amamantarlo cada dos horas, porque tienen otros hijos que cuidar, pueden extraerse la leche una vez al día y dejarla refrigerada y rotulada específicamente para que las enfermeras se la suministren al bebé, según explicó Silvina Kudatsky, que es integrante de la cooperadora del Hospital Meisner de Presidente Derqui. Eso es muy necesario para subir su sistema inmunológico. Comentábamos ayer que la leche materna contiene anticuerpos que colaboran con la salud. Por un lado, con la correcta alimentación del bebé, por los micronutrientes que tiene la leche materna, pero también colabora con su salud porque tiene anticuerpos que colaboran con justamente prevenir que se enferme, por ejemplo, de cuestiones vinculadas a enfermedades respiratorias o estacionales como en inviernos. También. Exacto. Es muy necesario para subir su sistema inmunológico, según comentan desde la cooperadora del Meisner, comenzar a crear un vínculo diario con su mamá y no perder la posibilidad de que cuando el bebé tenga el alta siga siendo alimentado con leche materna. Así que este próximo viernes a las 11 de la mañana quedará inaugurado el lactario en el Hospital Meisner de Presidente Derqui, de alguna manera cerrando esta semana de la promoción de la lactancia materna. Y decíamos, seguimos hablando de la cuestión sanitaria y seguimos hablando del partido de Pilar, porque en Del Viso, el otro hospital vinculado a los más pequeños, el Hospital Pediátrico Federico Falcón, recibió equipamiento para la terapia intensiva. La terapia intensiva fue construida en gran parte por el aporte de los propios vecinos. La cooperadora realizó rifas, cena shows y diferentes actividades para recaudar fondos y construir parte de la terapia intensiva. También la idea es que cuente con un quirófano propio este hospital, porque si no tienen que trasladarse al Hospital Sanguinetti en el casco urbano y es un trayecto más que importante. Recordemos que el partido Pilar es también un partido muy grande, y el Hospital Federico Falcón hace muy poco inauguró la terapia intensiva, decíamos, con el aporte fundamental de los vecinos, y ahora recibió de otras organizaciones materiales para equipar. Llegaron materiales de la mano de autoridades del polo educativo de Pilar. Se entregaron bombas de infusión, portasueros, estetoscopios, entre otros elementos. Las donaciones fueron posibles tras la organización de varias actividades en Pilar. El Hospital Pediátrico Federico Falcón de Del Viso recibió una importante donación de equipamiento para la sala de terapia intensiva infantil. Los elementos fueron donados por autoridades del polo educativo de Pilar después de realizar varias actividades para reunir los fondos necesarios para la compra de estos materiales. De esta forma se entregó para la sala de terapia intensiva del hospital municipal. Bueno, entre algunas de las cosas que se entregaron, decíamos, dos bombas de infusión, tres portasueros, hay una lista de específica de cada una de los materiales que se entregaron, pero digamos, se equipó. Por un lado, se construye parte del hospital gracias al aporte de los vecinos que se sumaron a las actividades de la cooperadora, y por otro lado, a través de estas actividades que se realizaron por parte del polo educativo, se logró equipar esa misma sala. Actualidad. Música. Información. También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Pasan de las 9, seguimos. Me con... Escuché mi separador, por fin. Vio que tenía que... Tuve que apretar las zapatillas, ¿no? Tenía que tener paciencia, nada más, era una cuestión de paciencia. Una información más antes de la primera pausa, 28 minutos pasan de las 9 de la mañana. Marchan obras para la región que involucran a la Ruta 8 y a los partidos de Pilar y José C. Paz. Durante una reunión que se mantuvo con la ministra Cristina Álvarez Rodríguez, que es la ministra provincial de que lleva adelante el Ministerio de Planificación Federal, también estuvo participando el secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, José López. Se analizó la marcha de las obras para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires, incluidas en el Plan de Obras para los Argentinos, es el título del plan de obra. Cristina Álvarez Rodríguez es integrante de infraestructura del gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Se estuvo analizando a nivel regional el avance de las obras sobre la Ruta 8. En el encuentro tuvo lugar en la sede de la Secretaría del Estado Nacional. Se evaluó la situación de la Ruta 6, la 8, el saneamiento de la cuenca del Río Salado, la bajada de la autopista La Plata-Buenos Aires, a la altura de Berisso y Ensenada, y fundamentalmente las obras comprometidas con los municipios de la provincia. Cristina Álvarez Rodríguez destacó que fue una reunión muy positiva, que dio mucha tranquilidad porque se aseguró desde el gobierno nacional la continuidad de los trabajos que se habían comprometido desde el plan de obras para todos los argentinos, decíamos, es el título que le dan desde el gobierno nacional, y en especial los emprendimientos que fueron acordados con las comunas, con las municipalidades. La terminación de la autovía 6 conectará los puertos de La Plata y Campana, y una vez finalizada permitirá descomprimir el saturado tránsito que actualmente tiene en el acceso oeste, la ruta 4, o conocida como Camino de Cintura, y la propia ruta 6. En cuanto a la canalización del Río Salado, que conforma el plan maestro de saneamiento integral de esa cuenca de 17 millones de hectáreas, se va a realizar en la etapa actual. En esta parte se van a realizar trabajos para aumentar la capacidad de conducción del Río Salado inferior, y también la remodelación total de la ruta provincial 8, que comprende y que involucra a los partidos, decíamos, de Pilar y de José C. Paz, particularmente el norte del conurbano, desde la avenida General Paz, pasando por los distritos de Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz y Pilar, entre otros, hasta la ruta nacional 8, en una extensión del kilómetro 46. Dentro de las obras que fueron confirmadas por el gobierno nacional al gobierno de la provincia de Buenos Aires, se encuentra la obra de la ruta 8. 30 minutos pasan de las 9, hacemos la primera pausa en la mañana de Encuentro con las Noticias y regresamos con más información. Estás escuchando FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Ajá. De Tijuana a Ushuaia, de de Cusco a San Pablo. Pero no esta región, que es Sudamérica. La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente. Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica Vive, lunes de 13 a 15 horas por Tincunaco FM. Las y los invitamos afectuosamente a que luzcan orgullosos y orgullosas una cinta blanca cerca de sus corazones como manifestación permanente de repudio al abuso sexual infantil y en apoyo a las víctimas. Tolerancia ciudadana cero, a gracia y libertad. Sumergite en las aguas claras de la Laguna Negra. Un viaje submarino directo a tus oídos, sábados de 13 a 15 horas. La Laguna Negra, en el fondo, bien en el fondo, se hacen querer. Nuestro sitio en la web: www.fmtincunaco.blogspot.com. La información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias, transmitiendo desde la 107.3. La temperatura sigue siendo de 10 grados 7, 89% de la humedad, y nosotros continuamos con más información del ámbito regional. Dicen que el objetivo es recuperar los días perdidos tras las vacaciones de invierno y el receso por la gripe A. Se registró un 83% de presentismo en el reinicio de las clases, por lo menos en el municipio de Pilar. La concurrencia, según cuenta hoy el periódico regional de ese municipio, la concurrencia de los docentes se ubicó en el 95%. En los días previos a la reanudación del ciclo lectivo, se desinfectaron, desratizaron y desmalezaron todas las escuelas de ese municipio. Estamos hablando de Pilar. También algo similar ocurría en Malvinas, según contaba ayer el periódico virtual Noticias Paceñas. Escuelas desinfectadas y concurrencia normal de alumnos y docentes fueron los rasgos más sobresalientes de la jornada de ayer, en la que se reiniciaron las clases tras el receso escolar invernal, que se prolongó a 4 semanas debido a la pandemia de la gripe A y a las vacaciones de invierno. Según informó la inspectora distrital Andrea Domenech, el presentismo de los alumnos en los establecimientos educativos del partido de Pilar se ubicó en el 83%, un porcentaje normal para esta etapa del año. En lo que respecta al nivel de concurrencia, también los docentes se ubicó en el 95%. Por su parte, la titular del Consejo Escolar de Pilar, Alicia Pérez, señaló que el ciclo lectivo se reinició sin inconvenientes en lo que tiene que ver con el estado de inicio de las escuelas. Estuvo todo muy normal. El jueves pasado se concluyeron las desinfecciones, la desmalización y otras actividades en las escuelas para que a partir de ayer comenzaran normalmente las clases. Minutos pasan de las 9, poco centismo también en la provincia, contábamos y compartimos en el primer servicio informativo de la radio. Según el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Porto, destacó que los índices de ausentismo en las escuelas de toda la provincia de Buenos Aires han sido los habituales para el retorno a las clases después de un receso de invierno. fue un buen reinicio. Están desde las autoridades provinciales de educación muy conformes y agradecidos por el trabajo de docentes y auxiliares durante el receso, según manifestó en la jornada de ayer Mario Porto, el ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires. De todos modos, explicó que se seguirán monitoreando los índices de ausentismo por cuestiones sanitarias y educativas para estar atentos ante cualquier caso de deserción escolar, una situación que preocupa a las autoridades de la provincia por la larga interrupción. Pero una de las miradas más importantes estaba puesta en cómo iba a ser el reinicio de las clases. Finalmente fue normal, como cualquier reinicio después de la vacación de invierno. No tuvo ni grados de ausentismo por parte de los alumnos ni de los docentes. Bueno, y por el momento, hasta el momento, por lo menos acá en la zona de las escuelas aledañas. No, y según confirma también en la provincia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, las autoridades dicen que fue normal. Hay que ver también qué sucedió en otras provincias del interior, y hay provincias en las que se reinició ya hace una semana atrás. Sí. Sí, en Santa Fe, me parece. Fueron solo dos, sí. Actualidad, música, información, encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Los vecinos del Arroyo de Raguira acompañaron un pedido de otros vecinos de, en este caso, de barrio Parque Alvear. ¿Sí? A través de un comunicado de prensa nos cuentan la organización Vecinos del Arroyo de Raguira, que luchan por la cuestión medioambiental en esa zona de Malvinas Argentinas. Dicen varios vecinos que se acercaron con inquietudes sobre la posibilidad de mejorar la calidad de vida, aprovechando las obras que se están realizando en el Arroyo de Raguira para asfaltar varias cuadras del barrio Parque Alvear. Desde la organización Vecinos del Arroyo de Raguira decidieron acompañar al señor Ángel Figueredo, integrante de esta organización, quien se encargó de recolectar la información y hacer firmas y juntar firmas para un petitorio para todos los vecinos de las cuadras interesadas. Hubo consenso casi el 100%, por lo que dicho petitorio fue entregado el día 29 de julio de este año por el presidente de la organización Vecinos del Arroyo de Raguira, a Miguel Ángel Paredes, a las autoridades competentes del municipio de Malvinas Argentinas. Esperan que los encargados de tomar las decisiones tengan en cuenta que ese barrio es uno de los más necesitados de las obras que se están reclamando, y que están a la espera de una respuesta que cuando llegue van a comentarnos por el mismo medio. Si nos llegó esta información a través de correo electrónico, y tiene que ver con la organización de los vecinos del Arroyo de Raguira, que primero lucharon para que se comiencen las obras, finalmente comenzaron, y ahora, aprovechando todo el movimiento que hay en esa zona, están pidiendo que puedan llegar a ese barrio alguna de las tantas cuadras de asfalto que prometieron, por ejemplo, en la visita a Cristina Fernández de Kirchner cuando estuvo allí. Una información más, un ratito vamos a compartir algunos avisos comunitarios. Dale. Una información más antes de compartir un nuevo tema de Charly García, es el artista que estamos compartiendo durante esta mañana. Tiene que ver con la Biblioteca Popular Intihuasi y los diferentes centros culturales de pueblos originarios que vienen llevando adelante. Contábamos ayer actividades porque en Ingeniero Mayuic están intentando realizar actividades inmobiliarias en un lugar que, por un lado, es un lugar muy importante para el equilibrio ecológico porque es parte de los humedales, pero además es un lugar de que es un cementerio de pueblos originarios, por lo que tiene un valor histórico, ¿no? Ese lugar. Sin importar la cuestión medioambiental ni la cuestión histórica, intentan allí llevar adelante un proyecto inmobiliario, por lo que hay cada 15 días movilizaciones y charlas en esa zona. Se juntan frente a la estación de Ingeniero Mayuic y marchan hasta Punta Lara o Punta Querandíes, como fue bautizado por estas organizaciones. Y ahora nos cuentan, a través de un correo electrónico también, que llegó a fmtincunaco@yahoo.com.ar, que una de las vecinas de Ingeniero Mayuic, que participa y forma parte del movimiento en defensa de los humedales, está alertando a varias organizaciones, a los integrantes de esta organización o esta multisectorial que se ha formado para proteger los humedales, y a todos los medios, que en el día de hoy, martes 4 de agosto a las 2 de la tarde se van a estar realizando una movilización espontánea que están convocando ellos, pero en principio sumando a todos los vecinos que se quieran acercar en el puente que está en la entrada al sitio sagrado, el cementerio de los pueblos originarios, porque se está rumoreando que hoy llegaría a las 2 de la tarde un empresario relacionado con las tierras de ese lugar y con el emprendimiento privado que quieren hacer en ese lugar. ¿Sí? Hoy a las 2 de la tarde va a haber entonces actividades ahí frente a la estación de Ingeniero Mashwick y se van a movilizar a los humedales porque estarían llegando los empresarios responsables del proyecto privado que no les interesa ni los humedales ni este lugar sagrado de este cementerio de los pueblos originarios. Así que seguramente nos estarán comentando y acercando más información en un rato los vecinos que participan de esta organización, de este movimiento en defensa de los humedales. Dentro de la región, en San Miguel del Oeste, está la Biblioteca Popular Intihuasi, que forma parte de este movimiento en defensa de los humedales ahí en Ingeniero Mashwick. Mate por medio, compartimos más noticias en un ratito, pero antes vamos a hacer una nueva pausa musical. Estamos compartiendo la música de Charly García. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. Información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Nueve de la mañana, 45 minutos. Seguimos acá en Encuentro con las noticias y la vía de comunicación de toda la gente que está escuchando para que, bueno, mande alguna información de su barrio, algo que le preocupa, al 1566 90 50 02. Están acercándose hasta la radio para charlar con nosotros en esta mañana los artesanos y las artesanas de San Miguel. Estuvieron así el es. Día sábado llevando adelante un festival donde en momentos de la cita se vivió con bastante tensión por la presencia policial, tanto uniformada como de civil, que intentaba intimidar el normal desarrollo de este festival en apoyo a los artesanos. Ya recogieron más de 18.000 firmas, realizaron este festival. Están trabajando desde el año 2004, sin problemas, hasta hace 3 semanas atrás, donde aparecieron un grupo de supuestos inspectores, porque ninguno se identificó, a sacarlos de ese lugar. Desde ese momento empezaron a recolectar firmas, a hacer actividades de repudio e intentar hablar con autoridades del municipio, particularmente con la autoridad máxima, que es el intendente Joaquín de la Torre, sin éxito. Así que en un rato vamos a estar charlando con ellos, van a venir a visitarnos para contarnos cuál es la situación en este momento de los artesanos y las artesanas de San Miguel. Recordemos que son 60 familias que viven del trabajo artesanal que se produce, artesanal y cultural que se produce ahí en la plaza de San Miguel. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Bueno, comenzamos con los avisos comunitarios. Y bueno, como ya te decía, hoy ya se viene poblando nuevamente la agenda que, bueno, solíamos hacer antes de la gripe porcina, antes, bueno, de todo este lío. Bueno, entonces vamos a volver a empezar, así que si toda la gente que está escuchando tiene alguna información de algún festival, que la acerque acá a San Salvador y Carabobo, o sino que nos mande un mensajito con, bueno, la propuesta. Y te cuento que para el día viernes 7 va a haber rock en Maswich a las 11 de la noche. Se va a estar presentando Smitten, Vieja Virtud y Lemming en el Balón Rojo en Colectora Este, 19-21 en Maswich. El día sábado también, el día sábado 8, el Viejo Surco y Blues Motel. A las 10 de la noche se va a estar presentando las bandas del Viejo Surco, Blues Motel, en la Ruta 26, Rock Ruta 26, 1343 en Del Viso. Y el día sábado 15 de agosto se va a estar realizando el festival por el Día del Niño acá en el Centro Comunitario Belén, en las calles San Salvador y Carabobo. Bueno, así que he invitado a todos los chicos que estén ese día en su casa a que vengan acá a la fiestita del Día del Niño, que van a estar organizando la Cueva Rock and Roll y, por supuesto, FM Tincunaco. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Seguimos con más noticias del ámbito regional. Una información publicada en esta mañana en el periódico aquilanoticia.com dice que adjudicaron en José C. Paz 1.200 viviendas con la presencia de la intendenta interina de José C. Paz, María Luisa Heiser. Se realizó la preadjudicación de 1.200 viviendas ubicadas en distintos lugares del municipio de José C. Paz. Además, el Consejo Deliberante Paseño aprobó la construcción de 552 nuevas viviendas el martes 28 de julio en el edificio de lo que se anuncia como futura Universidad de José C. Paz. Se realizó la preadjudicación de 1.200 viviendas. Estas casas fueron construidas en los complejos habitacionales Oscar Alfonso, Víctor Irene, Padre Pantaleo y Madre Teresa de Calcuta. Nombres le pusieron a los barrios nuevos, sí, ¿no? De estas 1.200 viviendas, 300 están destinadas a personal del ejército. En la entrega de las adjudicaciones estuvo presente la actual intendenta interina del distrito paseño, María Luisa Heiser, quien sostuvo que Marilu. Hoy... ¿Cómo? Marilú. ¿Marilú le dicen? Yo le digo Marilú. Usted le dice Marilú, qué irrespetuosa que es con la nueva intendente. Mariluli. Dijo, parte de su discurso en la entrega, que están viendo las adjudicaciones de los complejos habitacionales gracias al trabajo de el intendente en licencia, Mario Alberto. No se sabe nada. Yo no sé nada, ¿usted sabe algo? No, ni se lo nombro. Está de licencia. Un dato que me llamó la atención, que está publicado, decíamos recién, en el periódico virtual aquilanoticia.com, tiene que ver con estas 300 de las 1.200... Sí, ¿no? 300 son destinadas a personal del ejército argentino. Tienen coronita. En teoría, las viviendas son del Plan Federal de Emergencia Habitacional. Para todos. ¿Están en emergencia habitacional? ¿El personal del ejército no tiene vivienda? ¿No tiene vivienda? ¿No era para la gente más necesitada que no tiene casa? Buah, mire cómo es esto. Es raro esto, sí, en principio. Por otro lado, el mismo artículo dice más adelante que habrá más viviendas, aparte de las viviendas que fueron adjudicadas. El viernes 24 de julio, en una nueva sesión del Consejo Deliberante de José Paz, se aprobó la construcción de 552 viviendas a realizar la construcción de un sector de la red cloacal, ¿sí? Con la presencia de 15 de los 20 concejales, 14 del oficialismo y uno de la oposición, se trataron los expedientes, donde finalmente fue aprobada la construcción de 552 nuevas viviendas en el municipio de José C. Paz. ...51 minutos pasan de las 9 de la mañana... La vía de comunicación con la radio es el 15-66-90-50-02, o bueno, como te decía ayer, si tenés alguna computadora por ahí con internet, nos podés mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y bueno, ya que estás en internet, te podés meter al blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com. Bueno, justamente la gente de los obreros organizados de Aván, que están llevando adelante un reclamo, una medida de fuerza, e intentando que se les apruebe la expropiación de la planta para poder llevarla y autogestionarla, después de que la patronal la abandonara, después de seguir varios incumplimientos, enviaron un correo electrónico donde tienen una especie de solicitada o de llamado a la comunidad en general, donde intenta dar su visión después de que en algunos medios haya salido un poco distorsionado lo que ellos están reclamando y cómo se fueron sucediendo los hechos. Una de las cosas que pasó fue que intentaron hacerlos pasar por usurpadores y en algún momento también por ladrones, porque uh-huh, faltó material, pero... Sí, que es más, habían presentado una denuncia, uh-huh, un par de vecinos, creo, de ahí, la zona, que decían... Sí, que no eran tan vecinos. Claro, vecinos como de la parte del frente. Sí, que en realidad después se dio lo que se pudo, sí, sacar en blanco, que no eran no vecinos eran, claro, de la zona, que de hecho lo estaban apoyando, uh-huh, sino que tenía que ver con otro una maniobra, claro, exacto, para intentar dividir. Y bueno, lo denunciaban no porque supuestamente habían desaparecido cosas, que se estaban llevando herramientas y bueno, todas las, uh-huh, cosas que ellos usan para su labor diario, que se lo estaban, sí, llevando. Sí, en realidad lo funcionaba dentro de la misma planta un depósito de, uh-huh, otra mercadería que no tenía que ver específicamente con las autopartes, y empezó a faltar porque la empresa se lo llevó, la empresa, claro, que utilizaba esta a Van como depósito, se empezó a llevar las cosas, y en ese momento fue que donde surgió el tema este de intentar embarrar la cancha, como se dice en el ámbito futbolístico, para que queden los obreros como que estaban ellos quedándose con este material. Finalmente la misma empresa que se había llevado los materiales reconoció que lo había entrado y que se lo había llevado. Los obreros nos enviaron una solicitada, dice, trabajadores de Aván, para que nuestra comunidad sepa la verdad. Los trabajadores de la ex Aván, Sociedad Anónima, queremos comunicar del conflicto generado por la patronal que llevó a los trabajadores a organizarse para mantener sus fuentes de trabajo. El titular de la firma Aván S.A., Pelán Rodolfo, incumplió con los sueldos de los 45 trabajadores desde el año 2006. No abonando ni aguinaldos, ni salarios familiares, constituyó una cooperativa trucha en complicidad con sus gerentes, Marcelino Álvarez Sánchez y Carlos Villanes, para obviar sus responsabilidades fiscales, tributarias, cargas sociales, etcétera, etcétera. A raíz de esta situación, y luego de agotar todas las instancias para normalizar la situación, con 6 meses de sueldos sin pagos, el comienzo del vaciamiento de la planta, y con mucha incertidumbre sobre nuestro futuro laboral, los trabajadores en la asamblea resolvimos, dicen en este comunicado de prensa los trabajadores de Aván, comenzar la lucha en pos de salvaguardar nuestro puesto de trabajo. Para ello nos conformamos en cooperativa de trabajo y comenzamos a transitar el camino de la autogestión. Presentamos la denuncia correspondiente por estafa reiterada, fraude laboral y por su responsabilidad en la cooperativa trucha, contra Pelán Rodolfo. Presentamos un proyecto de ley de expropiación ante la legislatura provincial a fin de que la cooperativa constituida por los trabajadores usufructúe la planta como una empresa social. Tenemos como objetivo, cuentan los obreros de Aván, recuperar nuestra fuente de trabajo para los trabajadores y para nuestra comunidad toda. Queremos tener la experiencia suficiente para garantizar una gestión basada en los principios de honradez y solidaridad. Los compañeros han dejado más de 30 años de nuestra vida al servicio de un pseudo empresario inescrupuloso y estafador. Es nuestra intención, dicen, convocar a todo el pueblo de Pilar a solidarizarse con la lucha que estamos llevando adelante los trabajadores. Finaliza este comunicado de prensa, esta solicitada que envían los trabajadores de Aván, para que no quede ninguna duda de cómo se fueron dando los pasos desde el 2006 hasta este 2009, cuál fue la paciencia que tuvieron y cuál es el punto en el que se encuentran hoy en este plan de lucha en el que están intentando conservar su puesto de trabajo y mantener la planta en producción. Actualidad. Música. Información. También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. En el aire. Tincunaco. Tincunaco, la alternativa de los barrios. De 9 a 11 la información está acá. ¿Cómo estás, Ale? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, estuviste en Pilar el viernes pasado, tenemos una nota a, creo que la coordinadora del centro comunitario. Exactamente, sí, era todo muy amigable. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. A ver, ahora... Empuja, empuja, empuja. No entra. Alcánzame la manga, a ver si con el brazo por acá... A ver... Tira para acá. No hay caso, che. ¿Cómo es la cosa? ¿Vos tenés que entrar en el saco o el saco tiene que ser de tu tamaño? Los hombres no deben adaptarse a la ley, sino la ley a los hombres. Y mujeres. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radio Comunitaria. La Verdad Obrera. Política, información general y música. Todos los sábados de 17 a 18 horas por Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Encuentro con las noticias. Noticias, personajes, informes. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Thank you. 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tinkunaco. Tu voz, nuestra voz. Dos minutos pasan de las 10 de la mañana, continuamos con más información aquí en Encuentro con las Noticias. Seguimos con la información del ámbito regional. En un rato vamos a estar dialogando con Ale Leguizamón, que está recorriendo los centros de salud. Esta semana es la Semana Mundial de la Lactancia Materna para reflexionar sobre la importancia de mantener como alimento exclusivo, si el único alimento durante los primeros 6 meses del bebé, y hasta los 2 años como alimentación complementaria. Esto evitaría muchísimas enfermedades, infecciones, incluso enfermedades estacionales como la gripe o vinculadas a las vías respiratorias, si se mantuviera la lactancia materna como alimentación exclusiva durante los primeros 6 meses y como alimentación complementaria hasta los 2 años. En un rato vamos a estar repasando parte de la información que está recogiendo en algunos centros de salud aquí de José C. Paz, Ale Leguizamón, para compartirla antes de las 11. Nosotros continuamos con más noticias. En este caso tiene que ver con que finalmente ayer compartíamos que se iba a realizar la última audiencia, la sentencia a los imputados por el secuestro, la tortura y el asesinato de Floreal el Negrito Avellaneda cuando comenzaba la dictadura militar en el año 1976, la última dictadura militar. Finalmente nos confirmaron pasadas las 2 de la tarde de ayer que va a producirse la sentencia recién el próximo lunes. Se trasladó la sentencia desde el día de ayer, que iba a ser el día de la sentencia, a el próximo lunes, así que finalmente tendremos que esperar 7 días más para escuchar el veredicto en la causa en la cual sentaron por primera vez a los genocidas que desempeñaran tareas en Campo de Mayo. Finalmente el próximo lunes será entonces el día clave en este juicio que lleva más de 3 meses y que busca de alguna manera dar con los responsables materiales y políticos de aquel momento del secuestro, la tortura y el asesinato de Floreal el Negrito Avellaneda y de su madre. Fue secuestrado junto con su mamá. Su madre pudo vivir, pero Floreal, un adolescente de 14 años, fue asesinado por la dictadura y su cuerpo apareció en las costas de Montevideo. Y es, decíamos, la primera vez que se sienta en el banquillo a los responsables de que desempeñaron funciones y tareas dentro de Campo de Mayo. No es la primera vez que se sienta en el banquillo de los acusados a integrantes de la última dictadura militar, pero sí es la primera vez que se sigue un caso y que se sienta en el banquillo y que se los enjuicia a los que desempeñaron tareas dentro de la jurisdicción de Campo de Mayo. Lactancia materna, el primer gesto de amor con tu bebé. En los primeros 6 meses de edad, dale solo el pecho, no agua, jugos, té ni otros líquidos. Se recomienda la lactancia materna hasta los 2 años como alimentación complementaria. ¿Sabías que en nuestro país existe una ley que otorga el derecho a las mamás empleadas a 1 hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo tenga 1 año de edad? Este permiso puede ser fraccionado en 2 tiempos iguales y debe ser otorgado dentro de su jornada laboral. ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Será que tiene? La hora diaria de permiso por lactancia materna se considera como hora trabajada. Este derecho ley no puede ser compensado ni sustituido por ningún otro beneficio. Mamá, ahora que sabes cuáles son tus derechos, hacelo. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. Pasan de las 10 de la mañana, 1566-90-5002 es la vía de comunicación con la radio. Compartíamos algunos de los spots elaborados aquí en la radio para colaborar con la promoción de la Semana Mundial para la Lactancia Materna. Sí, semana clave, fundamental para reforzar la salud de los más y las más pequeños y pequeñas. En un rato Ale está recorriendo ahora algunos centros de salud para acercar información vinculada a las actividades que están realizando por la promoción de la lactancia materna. Nos llegó un trabajo de la productora del programa Días de Pobladora, que se emite los días miércoles y sábados desde las 8 de la mañana a las 9. Es un programa que va intentando retratar la actualidad política a través de un programa íntegramente editado, ¿sí?, con testimonios que se van recogiendo durante la semana. Mañana vamos a tener un nuevo capítulo del programa Días de Pobladora, pero han elaborado un material, es el volumen 1 de un segmento que dentro del programa se llama Grandes Luchalizadores, donde se recorre la historia de vida de algún obrero, alguna obrera, y sobre la historia de su trabajo y su militancia, su compromiso. Queremos compartir, no lo vamos a compartir de todo, pero un fragmento de este material que agradecemos. Está editado por el mismo colectivo que lleva adelante el programa Días de Pobladora. Compartimos un fragmento de este material que nos han acercado aquí a la radio. Ediciones El Proleta Radio presenta Días de Pobladora. Ponle más atención a la escuela y menos a la radio. El problema no es entre el hombre y algún super ser imaginario. Esta novedad que significa... ¿Qué es un super ser imaginario? Un modelo económico de acumulación con matriz diversificada. Es entre el hombre y los dueños del 90% de la riqueza. La gente necesita comer. Presidente del sindicato, estoy orgullosa de ti. ¿Cuánto lo queremos? ¡Pronto! Es tu oportunidad de conseguir un trato justo para los obreros. Un trato justo para los obreros. Tenemos que hacerlo a partir de organizarnos en la fábrica, en los lugares de trabajo. Ya no sé qué hacer, Rabino. Para imponerle la burocracia sindical. Todas las noches escucha la radio, no puede evitarlo. Medidas que lleven a lograr ese objetivo. Estoy orgullosa de ti. ¿A quién he molestado? El único pecado es la explotación del trabajador por los patrones. No, no era nada especial. No estaba mal, pero mi favorita es Rita Hayworth. Me gusta más Betty Grable. A mí Dan Andrews. ¿Bromeas? Dan Andrews es hombre. ¿Lo es? Sí, ¿no lo has visto en submarino? ¿Se llama Dana? Oigan, vamos a buscar más aviones. Me voy a casa. Sí, voy contigo. Vamos a escuchar la radio. Sí, vámonos. Día de Pobladora. En Días de Pobladora. Grandes Luchalizadores. En Días de Pobladora. Yo soy Horacio Menchaca. Siempre me dijeron el Colo, porque era colorado, era pelirrojo. Desde hace unos cuantos años estoy formo parte del cuerpo delegado de mi gremio, que es el gremio de la publicidad, un gremio chico, pero donde por lo menos hay asambleas, hay algunas prácticas democráticas, y cuando las hay las aprovechamos a fondo para pelear el salario y demás problemas que tenemos. Siempre son momentos en que un activista natural, sí, es cierto, desde que me fui a la universidad, allá por los años 62, 63, había subido ILIA y no había presupuesto universitario, y empezaban los bolonquis, y bueno, y se daban vuelta los tranvías, en La Plata había tranvías todavía, y se daban vuelta a coche. Y bueno, toda esa experiencia de activista estudiantil la hicimos en aquellos años, sin entrar en ninguna organización, con una barra de compañeros éramos independientes, y estábamos en la Facultad de Arquitectura, que siempre fue muy, muy, muy movilizada. Y ahí ya tenía 19, 20, todos esos años, 19, 20, 21. Y en esa época, vos que te gusta mezclar los momentos musicales con los momentos de lucha, o como se llamen, había una combinación. Cuando íbamos a tomar mate, para estar tranquilo, poder conversar, en las pensiones se ponía a Vivaldi. Entonces me acuerdo de Vivaldi. Pero más me acuerdo aún de toda la década del 60 por la música de los Beatles. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha para bien? Nosotros, para toda la camada de jóvenes de aquella época, los Beatles, ¿se escucha bien? Era lo que más se escuchaba. Nos gustaba mucho Eleanor Rigby. Eleanor Rigby, ¿no? ¿Te acordás, Eleanor Rigby? ¿Eh? Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people. But do they all belong? Ah, look at all the lovely people. Ah, look at all the lovely people. Bueno, después pasamos una muy rica historia, que podríamos decir, que yo la recuerdo mucho, porque ya haciendo vida en una organización, nos ganó a una camada grande el trotskismo de Nahuel Moreno. En aquella época se llamó primero PRT La Verdad, el diario La Verdad, y después se llamó PST, cuando ya habíamos conseguido la legalidad en los años 72-73. Volví a Perón a Argentina. Actualidad. Música, información. También hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Quince minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. La vía de comunicación es el 1566-905002. Un rato vamos a estar charlando con Ale Leguizamón, decíamos, está recorriendo diferentes centros de salud aquí de la zona para poder acercar información vinculada a la campaña de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una semana clave en la cuestión sanitaria. Muchas veces no se toma la dimensión de los problemas que nos ahorraríamos si se cumpliera con esto de que sea el alimento exclusivo durante los primeros 6 meses de edad del bebé o de la bebé. Y que sea un alimento complementario hasta los 2 años, es lo que propone la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, desde UNICEF y desde muchísimas organizaciones que trabajan por la promoción de la salud, recomiendan esto. Muchas veces, por cuestiones de comodidad o a veces por cuestiones de trabajo, no se respeta esto de que sea el alimento exclusivo y se empieza a dar antes de tiempo otras comidas que quizá erróneamente se cree que puede ser más saludable, pero en realidad no es así, porque la leche materna contiene, por un lado, los micronutrientes necesarios para el normal crecimiento de los y las pequeñas, y por otro lado, anticuerpos que colaboran con su salud y evitar que se enfermen, por ejemplo, en esta época estacional, de enfermedades vinculadas a las cuestiones respiratorias. Así que en un ratito vamos a estar compartiendo parte de los testimonios que recoge Ale en el centro de salud que está. En este momento está en el centro de salud de Bucetich, me comentó recién, así que en un ratito vamos a charlar con él. Tenemos la visita de, comentábamos, la lucha que vienen llevando adelante los artesanos y las artesanas en San Miguel, en la plaza. Trabajan allí desde el año 2004, con un permiso que también lograron después de organizarse y presentar a las autoridades municipales en aquella oportunidad a cargo de la intendencia de Silochi. Nos visita Alejandro y Gladys, dos integrantes del colectivo de trabajo. Son 60 familias que dependen del trabajo artesanal y cultural que se hace semana tras semana en la Plaza de San Miguel. Los saludamos, muy buenos días. Bueno, y queremos que nos cuenten un poco cómo nace esta última dificultad con la administración de Joaquín de la Torre, y primero que nos cuenten qué pasó con el permiso que ya tenían desde el año 2004. Bueno, buenos días. El tema es que, bueno, esos permisos, desde el 2004 estamos trabajando, no tuvimos problema, pero hoy en día tenemos el problema con el intendente de la Torre, sí, ya que, bueno, por problemas que ellos tienen, que no le hayan puesto una fecha de vencimiento a ese permiso y demás, sí, que ese permiso es legal para nosotros, pero ellos no lo toman como legal. Lo que ellos dicen que para ellos no sirve, que tendríamos que haberlo renovado con una ordenanza que tienen ellos, que nunca nos mostraron, que nunca nos dieron, que nunca nos dijeron cómo teníamos que modificar el permiso o renovarlo. Y bueno, hoy en día estamos trabajando con ese permiso. Si bien nos vinieron, nos dijeron que no podemos trabajar, nos llevaron a todo de palabra, digamos, es nada concreto, nada escrito, nada legal, sino que todo de palabra. De las palabras se las lleva el viento, ¿no? Porque con la palabra nos intimidaron, nos dijeron que no podíamos laburar. Hoy en día no veníamos trabajando, ya va a ser un mes que no podemos trabajar. El día sábado tuvimos el primer día que en donde pusimos colocamos los puestos, llevamos en adelante las estructuras, pusimos todo, armamos un festival en donde vinieron bandas, 5 bandas invitadas, se trabajó todo con las bandas y bueno, llegamos a que pudimos volver a tener la feria en San Miguel. De ahí es todo por nosotros, a la lucha, pero necesitamos que venga gente, que nos ayude, que se acerque el día sábado el próximo, sí, el día sábado 8, que se acerque a la plaza, que nos vengan a ayudar, que vamos a empezar con las tareas desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí vamos a armar los puestos, vamos a seguir en la lucha, van a haber bandas, todo esto para que vuelva a estar la feria en la plaza, que no se quede. Gladys, desde el año 2004 hasta el año 2009, hasta los primeros días de julio del 2009, trabajaron normalmente en la Plaza de San Miguel y aparecieron, decía recién Alejandro, que sin mostrar ningún documento, pero tampoco sin mostrar ninguna identificación, fue el primer intento de desalojo, ¿no?, que tuvieron ahí. Claro, nosotros ahí empezamos a estar en la Plaza de San Miguel en el 2004, que teníamos un trapo, tirábamos en el piso y bueno, ahí comenzamos. Y hace, en noviembre va a ser 2 años que nosotros mismos, con nuestra plata, compramos las estructuras metálicas, las maderas, y armamos, digamos, una feria chiquita, con las mesitas chiquitas. Y, bueno, ahora a partir de... ya hemos tenido varios encuentros y desencuentros con el intendente, donde nos dicen que sí, que no, que no, que sí. Y, bueno, como decía Ale, nos desconocen el tema del permiso, que es una cuestión de ellos, que cambiaron la intendencia, pero no nuestra. Y bueno, ahora ya no nos dejan de palabra, nos dijeron no pueden armar. Y nosotros hemos hecho caso y no armamos. Claro. Que en realidad tendríamos que haber... Fueron demasiado obedientes. Exactamente. Digamos. Por la palabra, ¿no? Claro. Pero bueno, el tema era un poco el miedo de que vengan, repriman, hagan lo que... En realidad normalmente pasa en todos lados. Es un poco falta de experiencia. Uh-huh. Somos, digamos, como... En general son jóvenes... entre 20 y 30 años, yo no, que tengo 46, pero son todos chicos de la edad de Ale, son todos jóvenes que, bueno... O sea, es una camada que, nueva que está en la Plaza de San Miguel de Artesanos, que tenemos entre, bueno, rondamos entre los 20 años a los 30 y tenemos gente de 40 y de 80. O sea, tenemos personas, o sea, como Miguel, que es una persona mayor, ya tiene 82 años. Uh-huh. Él es también artesano, inició con un paño que era poquitas cosas de artesanía, se basó ya en artesanía, ahora tiene un paño todo trabajado artesanalmente por él. O sea... No tan solo es para nosotros la artesanía, una cultura, sino que también es nuestro trabajo. Esto, nosotros estamos trabajando, últimamente no podemos trabajar y hay que llevar la plata a la casa. Tenemos que dar, como uno se para, ¿no?, adelante de la familia y dice, hoy no tenemos para comer o tenemos tanto y tenemos que manejarnos. Creo que en todas las casas pasa lo mismo. Pero nosotros vemos que es un poco más difícil, porque nosotros llevamos el día a día, no es, digamos, mensual lo que nosotros cobramos. A partir de que a nosotros nos desalojan verbalmente, nosotros no armamos. Eso nos pasó el día 7, el 8 de julio. El 9 de julio no fuimos porque era feriado, uh-huh. Y a partir del 10 de junio empezamos con las actividades, con carteles, haciendo participar a la gente, con el petitorio... Que tiene más de 15.000 firmas. Tenemos más de 15.000 firmas, comenzamos a hacer malabares. Bueno, yo lo que quería remarcar sobre todo que nosotros somos 60 trabajadores. Primero somos trabajadores y después somos artesanos. Porque a veces la gente dice, bueno, son hippies, son artesanos. Es como que no lo toman como algo serio. Pero yo personalmente pienso que somos 60 trabajadores artesanos. Y que esa es nuestra fuente de trabajo y que no la tenemos que perder y tenemos que defender esa lucha cueste lo que cueste. El sábado, como decía, le hicimos esta actividad en donde aparte de las bandas y todo, como dice Ale, aparte de todo eso, vinieron personalidades, vino el concejal Graman, Ricardo Graman, del Nuevo Encuentro, uh-huh. Vinieron gente del MCT, vinieron docentes de la Lista Lila, vinieron gente del SUTEBA de ahora, vino gente del Partido Obrero, del PTS, del Partido Humanista, o sea que vino la secretaria general de ATE, tenemos la firma también de tenemos firmas del SUTEBA, del sindicato municipal, la firma del doctor Barragán, que es de la comisión interna del hospital Larcade. O sea que más allá de lo que del tema de las bandas, nosotros también nos hemos movido sobre la superestructura, uh-huh. Que para mí es muy importante, porque una cosa es que nos rompan la cabeza a nosotros y otra cosa es que le rompan la cabeza al concejal. Uh-huh. Entonces, para mí especialmente es esa la idea, es buscar el apoyo de la gente que pasa y nos firma, pero para mí también es muy importante, sobre todo, el tema de las organizaciones. Uh-huh. Como de los centros de estudiantes, que bueno, todavía no hemos ido, pero bueno, esa es la idea. Y el otro día, como decía Ale, no pasó nada en la plaza porque teníamos gente así, claro. Teníamos, no eran amigos y nada más. Entonces, ¿cuánta gente participó del festival? Y 500 personas pasaron, más o menos. Y bueno, los momentos que hubo tensión entre la policía y nosotros, la gente esta estuvo ahí al frente nuestro. Entonces, uh-huh. Eso estuvo muy bueno. Nosotros se armó un cordón en los puestos que estaban armados para que no se lleve nada. Lo que más hubo un despliegue de cuántos policías. No. Esta vuelta vinieron, no hubo vinieron dos policías a decirnos a las 4 de la tarde que ellos tenían orden de secuestrarnos las cosas, de levantar los puestos. La orden era de la administración de Silochi, de la Torre. No lo dijeron, no de dijeron quién eso. Eran. En sí, nosotros nunca hablamos con De la Torre, o sea, siempre estuvimos con el secretario de gobierno. Vinieron los matones del sindicato. Juan Carlos Díaz, ¿no? Después matones del municipio, ¿no? Porque no del sindicato, perdón, del municipio. O sea, obviamente vieron, nunca se identifican. Sí, algunos se identifican, pero otro no. En realidad son... Antes, por ejemplo, hace 15 días atrás, nosotros también hicimos una movida, no tanto como esta, sino otra, y dentro del grupo de inspectores, que estaba desde las 8 de la mañana ahí, ya eran las 4 de la tarde, había uno de ellos que estaba borracho. Y lo tenemos filmado en el blog que tenemos. Nosotros hicimos un sorteo y este señor se nos acercó ahí, todo sonriente, borracho, con un alcohol insoportable. Y nosotros empezamos a decirle a la gente si quería a la gente que estuviera él ahí o no. Y bueno, la gente lo echó aplaudiéndolo y gritándole, pero es terrible que una persona que mandada venga por el municipio nos falte el respeto, porque de último un funcionario público que venga borracho. Después al otro día se agarraron una trompada en la esquina entre los mismos inspectores. Bueno, el secretario de gobierno y inspectores. Bueno, eso por una interna de ellos, que no sé cuál es el problema, que la suelen dirimir así las internas, ¿no? ¿Cómo? Suelen dirimir así las internas, digo. Claro, se terminan peleando frente a toda la plaza, digamos, toda la gente haciendo espectáculo, demostrando que tienen, o sea, ellos tienen poder o que se pelean adelante de todas las personas, digamos, como si nada. Vergonzante. Claro. ¿Cuál es...? Suena bastante inexplicable. Seguramente habrá alguna intención detrás de esto, que todavía, por lo menos nosotros, no la tenemos del todo claro. ¿Ustedes por dónde sospechan que viene el intento de...? Porque gozan de el apoyo de las instituciones, organizaciones de los trabajadores, organizaciones de izquierda, incluso concejales de la oposición que se acercan a solidarizarse. Gozan del apoyo de los vecinos, que lo manifiestan las más de 15.000 firmas. El apoyo de un amplio grupo que anda y trabaja la cultura, bandas, gente que se acerca también a solidarizarse. Digo, hay el apoyo de la mayoría de las organizaciones, incluso medios regionales. ¿Cuál es la intención de la administración, o piensan ustedes, o por dónde piensan que viene el intento de sacarlos de la plaza? ¿Qué puede ganar o qué quieren ganar sacándolos de la plaza? O sea, lo que ellos supuestamente nos están diciendo, sí, que es porque quieren limpiar la plaza, que el mismo intendente nunca escuchó a la gente que pasaba por la plaza o por el entorno, por eso perdió las elecciones, que le fue mal por ese tema, digamos. Entonces quería dejar una plaza limpia, como en el caso que estaba Silochi hace tiempo, un año y medio atrás. Silochi tenía todo acomodado, pero nosotros estábamos. Claro. Y el problema no éramos nosotros. Claro. El problema es que hay robo, hay prostitución, hay tipos que vienen a venderte en la estación droga, no sé, y encima nosotros nos quieren mandar a la estación. Vos ponete a pensar. A la vieja estación. Claro, a la vieja estación. Vos ponete a pensar. Hay prostitución en la vieja estación. Hay drogadicción. Hay chicos que se drogan. Yo eso para mi hijo no quiero. Yo tengo una criatura de 8 meses. Yo calculo que dentro de un par de años yo estoy trabajando ahí, mi hijo se empieza a drogar, a emborracharse. Para mí no es un buen ambiente para mi hijo, no es potable, no sirve ese lugar. Igual que nos dijeron a la Plaza de Muñiz, tampoco me sirve un lugar donde no haya gente, no camine nadie, que no nos vean, que no nos compren. Está bien, ellos tienen, supuestamente nos dieron nos querían dar, sí, como salieron diciendo en muchos medios, en Crónica, perdón, Telerre y demás, canales zonales, diciendo que ellos nos habían dado la estación vieja, la plaza de Muñiz, la estación de Muñiz, todas esas son acciones que no sirven, no nos da nada, no nos beneficia a nosotros. Lo que nos da es que dolores de cabeza, tener problemas con la gente, que no vaya gente, no poder vender, nosotros queremos algo. Se habló de un presupuesto participativo de ellos que le iban a dar este año, que estábamos incluidos para ese presupuesto, que nos querían reformar toda la estación de vieja o la estación de Muñiz para que sea un teatro, que venga la gente, una casa de cultura, pero a su vez se niegan. ¿Por qué? Porque nos dicen que todo esto, pero no tenemos plata como para hacerlo. Claro. No tenemos gente, no tenemos nada. O sea que me pone todo te pone todo lo mejor, claro. y llega un momento que no trabajen hoy, pero esperen algunos años a que se construya este espacio cultural. Claro, ¿qué vamos a esperar? 15 años, nosotros necesitamos trabajar ahora. Igual no tenemos plata ahora, tenemos muchos compañeros que le hace falta que plata. El municipio, yo realmente no entiendo cuál es, en qué se basa Joaquín de la Torre para hacer lo que está haciendo. Uh-huh. Porque lo que yo veo es que perdió las elecciones a presidente del Partido Justicialista, perdió las elecciones a concejales acá. Uh-huh. Entonces no entiendo cómo cree que se va a poder otra vez reforzar con estas medidas. Ayer, por ejemplo, a la tarde sacó a la gente que está vendiendo panchos en la plaza con actas. No entiendo realmente cuál es el objetivo o en qué se apoya para hacer lo que está haciendo, porque es verdad, como vos decís, nosotros estamos en la plaza, juntamos firma, ponemos un cartelito que dice, si quiere a la feria toque bocina, los automovilistas tocan bocina, uh-huh. Juntamos la firma, vamos a ver a los sindicatos, nos las apoyan. Las adhesiones que tenemos con los sindicatos. O sea, nosotros tenemos, a donde vamos es como que la gente entiende que... Uh-huh. Que tenemos que estar, porque la gente los quiere en la plaza. Somos 60 familias que vivimos de ese trabajo. Uh-huh. Y el intendente, mientras el hospital se cae a pedazo, que no hay nada, que le hicieron un maquillaje, pintándolo, haciéndole unos pequeños retoques, el hospital se cae a pedazos, no hay insumos suficientes, se le da el lujo de sacarnos a nosotros. Es más, se da el lujo de decirnos que estamos pensando en ustedes, estamos dispuestos para que ustedes estén en el proyecto presupuestario, ¿no? Y siendo que el hospital se está cayendo a pedazos, no por mí, digamos, no quiero yo, si fuera por mí yo digo, bueno, sí, armamos la feria, hacemos todo, pero no, también pensamos en el hospital, también pensamos que faltan un montón de cosas, y no vamos a agarrar un presupuesto que venga de ellos como para armar una feria. La feria está armada. De ahí, y ya funciona del 2004. Claro, está funcionando del 2004 y está ahí, está en la plaza. Si a él le molesta que estemos en la plaza, no nos interesa. El tema es que estemos trabajando, no queremos molestar a nadie. Nosotros queremos trabajar, pero no en la estación vieja, no en la estación de Muñiz, ningún lado donde no sirva, no nos sirve eso, no nos sirve. Nosotros nos sirve la Plaza de San Miguel. La sensación es que los quiere lejos. Claro. Si los quiere lejos, y también lo que les cuesta mucho a ellos es entender cómo 60 tipos, 60 individuos, se pueden organizar y cómo estamos. Porque de última podemos tener diferencias entre nosotros, pero de última todos queremos un mismo objetivo, que es no movernos de la plaza. Uh-huh. Y bueno, y así nos movemos a través de asambleas, todas las cosas las hacemos democráticamente. No hay uno que diga, bueno, vos sos el, no sé, el Capanga. Claro. No, ahí no hay referente. No tenemos presidente, todo, no tenemos vice, no tenemos nada. Somos una asamblea. Nada más que Alejandro en que habla cual solo. Nos manejamos todos, ¿no? Eso de recalcar de que en realidad no hay nadie que quiera manejar nada, sino que somos todos partes y bueno, actuamos de la misma manera y todas las cosas en general las discutimos en asamblea. Uh-huh. Y bueno, como decía Ale, para este próximo sábado, bueno, nosotros armamos el sábado pasado, tuvimos algunos encuentros con el municipio, uh-huh, con la policía, pero bueno, no pasó a mayores. Cuando ya se terminó el festival y ya quedamos pocos, habíamos alquilado un sonido, se fue la camioneta del sonido y bueno, y la policía la secuestró diciendo, no sé, que le faltaba algo a la camioneta. Claro. Quería secuestrar los equipos, al final logramos, porque también en ese momento actuamos y salimos corriendo como 8 cuadras, un grupo, otros fueron en la auto. Plaza de Muñiz, pasando a la Plaza de Muñiz. También vieron eso, que un grupo quedó en la plaza y el otro grupo se fue para allá. Entonces también ahí actuamos como grupo, como bloque. Bien. Están jugando a desgastarlos, ¿no? Parece. Claro. Bueno, por otro lado, lo que nosotros hacemos justamente para que no desgastarse también económicamente es hacer rifas ahí. De un peso, de lo que sea, para poder a veces repartir algo de plata entre la gente que necesita más. Uh-huh. Y el tema es que el otro día lo que decíamos también, que cualquier cosa que a nosotros nos pase, tanto con la policía o con el municipio, Eso va a ser un cargo político que lo va a tener que pagar Joaquín de la Torre y toda su gente. Y aunque no quiera dar la cara, la va a tener que dar igual. Porque lo que nos dijeron los municipales, o sea, no los municipales, porque si no confundimos a los trabajadores municipales con los inspectores, lo que nos dijeron los inspectores es que ese domingo nosotros, el sábado nosotros los dormimos, pero que el domingo, o sea, al día siguiente no los íbamos a dormir. Y es verdad. Porque el otro día, a las 8 de la mañana, el domingo, ya había 5 patrulleros y 2 inspectores. Y la policía había puesto conos sobre la vereda donde nosotros nos ponemos. Entonces ya vinieron más a la ofensiva. Claro. Igualmente nosotros no habíamos arreglado para ir el domingo. Sí íbamos a arreglar para ir este sábado. En realidad hicimos una mentira, como diciendo, chicos, vamos a venir el domingo a las 7 de la mañana, siendo que ya aparte estábamos arreglados que no. Claro. Pero bueno, es como para que ellos también se desgasten, ¿no? En ese momento que estén ahí, bueno, no le pagan supuestamente lo que dicen, que no le pagan las horas extra y demás a ellos, cosa de ellos, pero es para desgastarlo, que se sientan mal. No queremos llegar a pelearnos, no queremos llegar a nada, claro, no queremos una represión. Es todo lo que estamos haciendo es pacífico, ¿sí? Ellos están buscando esa, llegar a eso, digamos, ¿no? Y nosotros no queremos eso. La persecución que hicieron a esta camioneta que llevaba los equipos, que era un flete, cuando terminó el festival, los equipos prestados, sí, que eran alquilados, fue muy obvia. El inspector agarró, anotó la patente de la camioneta, fue, se acercó, se la entregó al patrullero y el patrullero lo empezó a seguir. O sea, es todo muy obvio. Claro. Tuvimos compañeros que también estaban perseguidos por la policía, sí, que iban atrás, iban caminando y la policía iba despacito atrás. O sea, todo bien, no hay problema con la policía. Pero que no nos persigan, no somos traficantes, no somos, chorros, no somos nada, somos artesanos, queremos laburar, queremos trabajar de nuestra forma, sí, que siga la feria en la Plaza de San Miguel, nada más, eso es lo que nosotros queremos. Igualmente para mí, la policía está para reprimir las luchas obreras. El primer día nosotros teníamos 5 patrulleros, 3 camiones de gendarmería, los matones del sindicato y gente de civil melodeando por la plaza. Del municipio, no, del municipio, sí, perdón. Un despliegue impresionante. Un despliegue impresionante, claro. Yo decía, iban a hacer un allanamiento. Como en la época de la dictadura te vienen a intimidar con las Fuerzas Armadas. Hay gente que los mismos compañeros nuestros dicen, ay, pero si los gendarmes están ahí, si lo necesitan, están ahí para reprimirnos a nosotros. Ese día estuve yo en la punta, Mitre y Perón, y este muchacho Díaz, que es el secretario de gobierno, subsecretario, estuvo llamando por teléfono a todos, todos los policía, gendarmería y demás. Se hablaba como que nosotros íbamos a hacer un desastre y que nos van a tener que venir a reprimir. Una señora que estaba con nosotros, una compañera, le preguntó al gendarme qué andaban haciendo, ¿no? Y el mismo gendarme le dice, nosotros si tenemos que reprimir, vamos a reprimir. O sea, ¿a qué llegamos, no? A que, o sea, ellos tengan que decidir algo que vengan a reprimir diciendo que nosotros no estamos haciendo nada como para que nos repriman. Es que estamos luchando. Es que la policía y la gendarmería no reprime cuando la gente hace algo. Hacer algo es defender su derecho. Claro. Entonces, no es, o sea, cuando mata la policía, mata a un pibe porque te robó el celular, ese pibe no hay que matarlo porque te robó el celular. Ese pibe es consecuencia de toda la sociedad en la que vivimos, de la desigualdad que hay. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que la policía sirve. Para mí la policía no sirve y reprime a los sectores pobres, a los trabajadores. O sea, para mí la policía, yo decía que había que hacer carteles que dijeran fuera la gendarmería, fuera la policía. Claro, pero no, bueno. O sea, no es necesario que nos vengan a avanzar con un patrullero o 2 patrulleros, 15 patrulleros. No, obviamente 5 patrulleros. La intención clara es intimidar y generar miedo y romper la organización que vienen llevando adelante y la resistencia. Agradecemos muchísimo que nos vengan y se acerquen a compartir con nosotros parte de este reclamo. Vamos a seguir nosotros haciendo difusión acá en las actividades que hacen. Vamos a estar el sábado ahí acompañando la actividad que empieza a las 11 y va a durar hasta las 6 de la tarde. ¿No? Quería comentar que tenemos la página de internet, ¿sí? www.artesanosenlaplaza, todo en mayúscula, .blogspot.com. Bien. Es la página nuestra. Ahí van subiendo cada una de las actividades que van haciendo. Sí, todas las fotos, videos, en YouTube ya tenemos videos con nosotros, sí, este me lo quedo, y todos los proyectos. Me quedo con el, dale, con el volante este. Dale, dale. Bueno, nuevamente Gladys y Alejandro, muchas gracias por compartir con nosotros bueno, parte de esta lucha. Y bueno, vamos a seguir para que llegue esto a una resolución positiva, que es que lo que está pidiendo la gente del hospital, la que está pidiendo la gente del sindicato, lo que están pidiendo las más de 15.000 firmas de los vecinos, lo que está pidiendo en definitiva la gente que todos los días transcurre por la plaza también, que es que los artesanos se mantengan en su lugar de trabajo. Claro, la otra vez habíamos ido a una asamblea de municipales donde los municipales estaban pidiendo que les den 200 pesos y los incorporen al sueldo, cuando el intendente no lo quiere hacer. 200 pesos estamos hablando. Bueno, yo quería agradecer sobre todo a la radio de acá, que es una radio comunitaria que le abre las puertas a todas las luchas, a la gente, a los vecinos. Bueno, muchas gracias y los esperamos el sábado. Vamos, allí estaremos compartiendo con ustedes. Muchas gracias, chicos. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. La infancia no puede estar en la cuerda floja. ¿Somos un país en serio o un circo? Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Transmite Tincunaco. Transmite Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Servicio informativo. Vas a escuchar toda la información a cada hora, las noticias en dos minutos. Noticias nacionales y locales en el servicio informativo de FM Tincunaco. Cada una hora, dos minutos de información en Tincunaco, tu voz y nuestra voz. Vos sos fabricante de clavitos de goma. Y para fabricar tus clavitos de goma, necesitas comprar la materia prima, la goma. Si vos podés elegir entre gomas, gomitas y gomazos de muchos productores diferentes, seguro que tus clavitos de goma van a salir mejor porque elegiste lo que más te conviene. Pero si solamente podés elegir un gomazo, estás en problemas. La calidad de tus clavitos de goma no va a ser la que esperás. En comunicación pasa eso. No te queda otra que ver, escuchar, leer lo que unos pocos deciden que veas, escuches, leas. Los resultados están a la vista. Llame ya para entretenerse mirando. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hay un momento en que los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire. Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido. Soy Alejandro Simonazzi. Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco en la 107.3 hacemos algo parecido a un programa de radio. Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes. Comunicate al 15 66 90 5002. Encuentro con las noticias. Noticias, personajes, informes. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. Pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Nos visitó y nos visita, todavía está acá con nosotros compartiendo unos mates y unas galletitas. De hecho, está haciendo ruido con el paquete del Poggi. Iván Licera, ex operador técnico de aquí de la radio. ¿Sí? Así es. Vino el Poggi sin el pollito. Así que la próxima vez no le vamos a abrir la puerta, sino viene con su hijo. Con su hijo, sí. Le mandamos un saludo a Nicolás, que es el hijo del Poggi. El Poggi vino sin el pollito y sin la polla. Y sin la polla. Sí, queremos conocer a la polla y al pollito acá en la radio. Polla, así que la próxima, ¿eh? Yo ya la conozco. Ahí está, ¿quién es? Dale, ¿eh? ¿Quién es Dani? No puedo decirlo. No puedo decirlo públicamente, lo tengo prohibido, por contrato. Pero bueno, estamos esperando que en algún momento aparezca la familia completa. Polly, polla y pollito. Así es. Se suma a compartir las noticias con nosotros después de haber, bueno... coqueteado por ahí. Estuvo, nada, estuvo recorriendo los centros de salud. Recién se iban los amigos de los artesanos, de San Miguel, nos estuvieron contando con lujo de detalle cómo viene siendo la relación con el municipio, que venía siendo bastante bien, respetuosa, digamos, en algún punto, del 2004 hasta ahora, y que se interrumpió el 7 de julio, cuando a la administración de la torre se le ocurrió la loca idea, no sé por qué pensaron que podía ser una buena idea, de desalojarlos de la plaza, lugar donde trabajan hace muchísimos años, donde del cual dependen 60 familias que están reclamando desde ese día, así que quieren seguir trabajando en ese lugar. Cuentan con el apoyo de más de 15.000 firmas, con el apoyo de sindicatos, concejales, organizaciones sociales, decíamos incluso con el apoyo aquí también de los compañeros de la radio, medios zonales, que se suman a compartir y a pedir que les devuelvan su lugar histórico de trabajo, que es la Plaza de San Miguel. Así que vamos a continuar compartiendo noticias de lo que vaya pasando el próximo sábado, ¿no? Sirve el festival. Así es, el próximo sábado, 8 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, van a estar haciendo un festival nuevamente para que, bueno, toda la gente que no se pudo acercar el sábado pasado, se pudo acercar esta vez, apoyar la decisión y, bueno, acompañar en la lucha que están llevando los artesanos. Compartíamos que esta semana es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Así es. ¿Sí? Ale Leguizamón estuvo recorriendo algunos centros de salud, dialogando con las enfermeras del centro de salud de Barrio Bucetich, creo. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Dani? Buen día. Bueno, buen día para todos. Bueno, estuviste en el centro de salud de Barrio Bucetich. Sí, sí, estuve ahí. Bueno, había gente que se estaba esperando para atenderse, obviamente. Sí. Entonces fue como una... ¿Te colaste? Claro, me colé, exactamente. ¿No sacaste el número? No, igual hablé con las enfermeras, que ya soy habitué ahí del centro. Sí. Y no, ya hice una... ¿Alguna nota... anomalía que quiera compartir? No, para nada. Estuve haciéndole una entrevista a las enfermeras anteriormente también. Uh-huh. Por el tema de enfermedades respiratorias. Ah, es verdad. No sé si se acuerdan. Sí. Entonces ya es como que... ¿Sos amigo? Amigo de la casa. Amigo de la casa, exactamente. Entonces, igual yo digo, si yo estoy esperando para que me atienda y vos te colás, te ganás mi antipatía en menos de 45 segundos. No, igual la llamé al rinconcito y le dije, en el momento que ustedes puedan, yo estoy acá y les hago la nota. Así que me dijeron, bien. Bueno, vení ahora que no hay nadie. ¿Y la gente estaba esperando? No, y había gente que después empezó a golpear la puerta. ¡Hijo de...! No, había gente que después empezó a golpear la puerta, claro. Pero por eso digo, bueno, vamos a hacer rápido así, así se atienden las demás personas. Bien, se coló, digamos. Sí, no fue a las 5 de la mañana a sacar el turno, qué feo. Bueno, básicamente fuimos hacia el centro de salud para charlar sobre la semana de la lactancia materna o sobre... los beneficios de la lactancia materna. Uh-huh. Y la semana de lactancia materna es del 1 al 7, así que todavía estamos dentro. Estamos dentro de la semana. Y ellas nos contaban qué beneficios trae amamantar para el bebé y para la madre. Y bueno, algunos riesgos, algunos consejos sobre eso. Y además fuimos y les preguntamos acerca de la situación que se vivió hace un mes atrás, uh-huh, más o menos en el centro. Y bueno, ellos nos contaban también un poco sobre las precauciones o sobre la situación que se vivió dentro del centro con la gripe A. Bien, compartimos parte... Atención, las mamás, las chicas, uh-huh, y las señoras, a los consejos que da la enfermera. Lo importante de la lactancia materna. Decimos a la polla, a la señora del pollito, si está escuchando, que preste atención porque está... A nuestra compañera también. Sí, a nuestra compañera. Fer. Fernanda Sánchez, a varias de nuestras compañeras también, que presten atención sobre los aspectos en los que beneficia tanto a la mamá como al bebé la lactancia materna. Bueno, Norma y Lucía son dos enfermeras, el centro Bucetich. Bueno, cuénteme un poco acerca de la importancia de la lactancia materna. Ustedes quiero. Sí, mi opinión particular, y que entiendan todas las mamás, las señoras mamás, que lo más importante es dar el pecho a los chicos porque es la leche natural del ser humano, para el ser humano. No hay ninguna vaca que dé leche de madre. Tengan en cuenta eso. Ese es el punto uno. Después, en segunda sugerencia, es la higiene, cómo limpiarse los pechos, que seguramente eso su obstetra, ya cuando tiene bebé se lo va a decir, con un trapito, con un higiénico, una gasita, limpiarse los pezones antes de dar a amamantar al bebé, con bicarbonato diluido en agua. Esperar que se seque y darle al bebé, ¿no? Le va a prevenir incluso honguitos a veces en la boca que le provocan a los bebés. Eso es también darle el pecho a su bebé. Las mamás lo saben. Es un acto de amor, es un acto placentero por el contacto que tiene ella con su hijo. Y bueno, hasta los 6 meses principalmente el pecho. Después de los 6 meses recién otros alimentos y bebidas. El pecho es lo natural. También es gratuito y es dar amor. Eso tienen que tener en cuenta. Después, todo es intuitivo en la madre. La mamá sabe cuando llora su bebé, cuando quiere tomar la leche, le conoce el llanto. Tiene que prestar atención cuando cambia el llanto, porque puede ser por estar enfermo. O sea, el llanto de hambre la mamá lo conoce. La mamá conoce todas estas cosas. Por ahí se le pasa algo, se olvida de algo, pero intuitivamente la madre sabe. La mayoría acá de las madres de nuestra zona, hablo acá de Bucetich, son mamás, yo diría ya muy dedicadas a sus hijos, un 90%. O sea, ellas son todo lo que tienen sus hijos. Bueno, recalcarle en forma particular de la parte de enfermería de dar el pecho. Vuelvo, soy reiterativa en eso, darle la teta al bebé. Evita infecciones, porque cuando se prepara mamadera es otra historia. Cómo hay que lavar la mamadera, cómo hay que... es otra cosa. Está el tema de la mamá que va a trabajar. Bueno, ahí tiene que tener más cuidado cuando le prepara la mamadera a su hijo. Después usted también le puede enseñar cómo sacarse la leche, guardarla en el refrigerador. Cuando ella tiene que ir a trabajar, su bebé es muy chiquito, y cómo después se la puede dar. O sea, puede sacarse leche del pecho y guardarla en un refrigerador. Eso lo tiene que consultar con su obstetra o con su pediatra cuando va al primer contacto con el médico. Y para las mamás que, por ejemplo, dicen, no, me duele, no puedo, no me sale, o... También le dolió tener un hijo. ¿No es cierto? Bien. Bueno, entonces, es su hijo. Son las menos que dicen eso. A veces les suele suceder porque pobre, sobre todo cuando son primerizas. La que ya tuvo más de un hijo, de 2 hijos, ya tienen su experiencia y saben cómo manejarlo. De todas formas, hay patología de las mamás que tiene que ir a la obstetra o al ginecólogo a ver qué le está pasando con esa mamá que le duele. O pasa por enfermería. Si nosotros vemos que tiene alguna patología, la vamos a enviar al ginecólogo, a un profesional o al pediatra mismo, que ella le tiene que comunicar que le pasa eso. No tiene que dejar de darle el pecho porque le duele ahí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Acá ayuda al bebé que tome la leche. Claro, la ayuda que tiene, aparte de toda la inmunización que se haya dado a la mamá, toda la vacuna que haya recibido durante su vida, la transmite al bebé cuando le da la teta. Mire la importancia. Todas las enfermedades virales que tuvo la mamá, que hizo anticuerpos en su organismo, el bebé es como que recibe también esas mismas vacunas porque está tomando el pecho. Por eso ninguna vaca se lo va a dar. No le va a dar ninguna empresa importante, que por más leche pasteurizada que sea. ¿Sí? Bueno, y la otra importancia es de mantener con el tema de las diarreas, es mantener la casa limpia, sobre todo en la cocina, lavarse las manos. Ahora todo, bueno, el gel, los barbijos, todas medidas de precaución, que son medidas de educación básica. O sea, no es porque ahora tenemos una epidemia. Yo, mi mamá me decía, vos bajás del colectivo, entras a tu casa y tenés que lavarte las manos. O sea, no es porque es la epidemia. O sea, es un tema de educación. Venís de afuera, lavate las manos. Te sonaste la nariz, lavate las manos. Y cuando también a veces pasa que estornudan, que están resfriadas, y eso tener cuidado cuando amamanta al bebé también, porque las vías de contagio también son de mucosa a mucosa, o sea, ella estornuda delante del bebé, se le va también a resfriar el bebé. Tiene que tener medidas de higiene, son esas. Por eso también le hablo del tema de la cocina, porque ella va a cocinar, toca todo. Me escuchábamos una parte, mañana vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista, donde ya se empieza a hablar también de las medidas de prevención vinculadas a la gripe A y cómo se estuvo viendo esto en el Centro de Salud de Vucetich. Sí, porque además la enfermera me estaba contando que si bien las madres toman algunas medidas de precaución para con sus hijos, hay algo que siempre se les pasa por encima, como por ejemplo limpiar la naricita al bebé y limpiar el moco en alguna sabanita, algo de eso, y el virus quedó en la sabanita o en la naricita del bebé o en la mano de la mamá. Consejos, en la ropita que le están cambiando. Claro, consejos como esos nos estaba dando la enfermera de ahí del Centro de Salud Vucetich. A Silvina Vivas la tienta mucho. Yo no sé por qué se siente... No sé, me río. Hoy me río de janeiro. Me río de todo. Está bien, la risa también hace bien a la salud. Exacto. Bueno, mañana compartimos la segunda parte, dale, esa entrevista. Sí, dale. Estamos en tiempo cumplido, dirían, en un partido de fútbol, ¿no? No tenemos, ya adicionaron tres, pasan tres minutos. ¿Tan rápido? Tan rápido se pasó hoy. Sí, ¿no? Nos quedó afuera el informativo de Farco y pequeño radioclip. Mañana lo vamos a compartir. Contamos algunos detalles. Es un radioclip que dura aproximadamente unos 5 minutos y es un radioclip elaborado por la Cruz Roja Ecuatoriana. ¿Sí? Es el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que pertenecen varios voluntarios y voluntarias ecuatorianos. Elaboraron unos radioclips vinculados a la importancia de la lactancia materna. Así que mañana vamos a estar compartiendo este radioclip elaborado por la Cruz Roja Ecuatoriana. Radioclip está en, decimos siempre, todo el material que vamos compartiendo semana a semana en los radioclips está en radioteca.net. Así es. www.radioteca.net, y ahí pueden bajar, hay cerca de 6.700 audios. Así, aproximadamente. Aproximadamente. Hay sobre derechos humanos, género, salud, medio ambiente, cultura, ciencia, sociedad, economía, comunicación, personajes. Hace poco compartimos algunos personajes también de la música popular argentina, pero elaborados en otros lugares de Latinoamérica. Así que mañana vamos a estar compartiendo este pequeño radioclip. Nos quedamos sin tiempo hoy. Agradecemos a Gloria Sandoval en los controles, en la operación técnica puesta en el aire. Ale Leguizamón estuvo charlando y mañana compartimos la segunda parte de la entrevista a las enfermeras del Centro de Salud de Vucetich, que son, ya me olvidé los nombres. Yo también. Bueno, yo también me olvidé los nombres. En serio. Bueno, arrancamos mañana con los contando con la parte de las entrevistas. Con dos estuviste hablando, con dos enfermeras. Sí. Estuve hablando con dos enfermeras. Ya soy muy malo para los nombres, no sé si se dieron cuenta. Sí, ya era habitué. Hace un rato se agrandó, viste, dijo soy habitué, somos como amigos, y ahora se olvidó el nombre de la amiga. Claro. Si era tu amiga. No, sí, bueno, ese es mi pequeño defecto. Pero bueno, ya me voy a aprender más nombres. Sabina Vivas, mañana compartimos más noticias del ámbito local que tienen que ver con la agenda que se va sumando. Así es, bueno, me despido de toda la audiencia, un beso grande a toda la gente que nos está escuchando y nos encontramos mañana. Estuvimos charlando con los artesanos que van a estar realizando un festival el próximo sábado, así que vamos a seguir durante esta semana haciendo difusión al trabajo. Y en el servicio informativo de la radio, cada 60 minutos vamos a estar compartiendo algunos fragmentos de esta entrevista que tuvimos con Alejandro y Gladys, dos artesanos que pertenecen a este grupo de 60 familias que dependen del trabajo de esta feria artesanal que han armado en el 2004 en la Plaza de San Miguel, y que el 7 de julio los han desalojado. Este próximo sábado va a haber un evento para volver a la plaza, como lo piden las más de 15.000 firmas, como lo piden diferentes organizaciones sindicales, políticas, derechos humanos, que vienen apoyando y acompañando el trabajo de los artesanos. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Nos reencontramos mañana entonces para compartir toda la información aquí en la mañana de la 107.3. Actualidad. Música. Información. También hoy hay muestra de danzas, vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Y como desde ayer incorporamos al cierre de la radio, nos vamos con los amigos de LT22, Radio La Colifata y El Tiempo Cupal. Buenas tardes, estamos hablando Hora Sin Tiempo, El Tiempo Luz, Años Luz, viajamos sin tiempo, el reloj pasó de moda, viajamos sin tiempo, Años Luz, hasta la próxima en Vía OVNI. Continuamos aquí en LT22.